Entregar nutrición es entregar amor. En Mini Palusa, aprovecha esta semana. Cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanco por 90 gramos, 1.969 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en lavandinas, aguas y aguas saborizadas. Fíjense el 1 al 7 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. No te pierdas el Cuba Week de Multitravel.com. Solo por esta semana viaja a las playas más lindas del Caribe, Cuba, Cayo Largo y Varadero, desde $1,599 con asistencia médica, visa cubana y habitación vista al mar gratis. No te lo pierdas. Reserva ya en Multitravel.com. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Llegó Gilla, la nueva serie original de Flow, inspirada en la primera asesina serial del país, que estafó y envenenó a sus amigas. Protagonizada por Cristina Banegas, Julieta Silverberg y Pablo Rago. Mirá Gilla, solo en Flow. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba abriendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las cinco y media, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactes, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Nos ves, nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Con Día Llegas, en diciembre, todos los lunes 20% de descuento con cuenta DNI y los miércoles 10% de descuento con Mercado Pago. Además, todos los viernes y sábados 20% de reintegro con modo desde el app de tu banco. Con Día Llegas. Verdades de las promociones en diablen.com para legales. Último momento, prisión perpetua a la envenenadora de Montserrat. Envenenó a sus propias amigas. Las invitó a merendar y las estafó. Gilla, la nueva serie original de Flow, inspirada en la primera asesina serial del país. Mirá Gilla, solo en Flow. El licenciado Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional. Entradas en venta por Sistema Platea Net. Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. No te lo podés perder. Invita Urbana Play. Por entradas agotadas, nueva función. Sábado 13, 19:30 horas. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Firme y tierno a la vez.